Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 13 de abril, día de la Milicia Nacional Bolivariana, del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro de Cultura inaugura la exposición 20 Abriles en Gráficas. Presidente Maduro se reúne con representantes de los polos antifascistas del país. Portuguesa ofrece más de 200 actividades durante la Semana Mayor. CENIAT coordina venta de equipos fiscales para el cobro de impuestos a las grandes transacciones financieras. Alemania enfrenta su mayor tasa de inflación en 40 años. China lanzará un telescopio espacial en busca de planetas gemelos de la Tierra. Cultura. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, inauguró este martes en la Sala Hipostel del Correo de Carmelitas la exposición 20 Abriles en Gráficas. Dicha muestra estará disponible durante todo el año y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El trabajo hemerográfico y los videos que se exponen allí muestran los hechos del golpe de Estado del año 2002, que se extendió durante los días 11, 12 y 13 de abril. El ministro, en sus declaraciones sobre dicho trabajo, recalcó la importancia de recordar nuestro pasado, ya que resulta fundamental para construir nuestro futuro y entender de dónde venimos. Son las 11, 12 y 13 minutos. Somos Cultura. En esta Semana Santa 2022, el gobierno de Caracas organiza actividades recreativas y culturales con el objetivo de rescatar las tradiciones culturales venezolanas. Así lo dio a conocer el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández. Nos hemos venido para acá, para nuestro tenorio, a encontrarnos con los más pequeños de la casa, pero también con la familia, para traer varios juegos tradicionales, recuperando sin duda alguna lo que es ese sentimiento cultural de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros muchachos. Todos crecimos o volando papagayos, jugando perinola, trompo en las comunidades, y por supuesto esto nos genera de alguna manera también un escenario para el compartir entre familias. Asimismo, Fernández detalló que en la actividad desarrollada en la parroquia San Pedro de Caracas se encontraban presentes los movimientos sociales, el PSUV y las mujeres organizadas. La Fundación Cinemateca Nacional promueve el emprendimiento a través de sus talleres gratuitos, como parte además del programa Cine Encuentro. Desde el pasado 22 de marzo y hasta este 9 de abril, los estudiantes se iniciaron en la práctica del maquillaje y caracterización para audiovisuales. Así lo informó el docente de Artes Escénicas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNIARTE, León Padilla. Por su parte, la estudiante Samantha Gómez manifestó que será multiplicadora de los conocimientos adquiridos y desea emprender su propio negocio, dedicándose a ser diseñadora de arte. Son las 12 y 15 minutos. Nacionales. El Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores fue el punto de encuentro donde el presidente de la República se reunió con los invitados nacionales e internacionales asistente a la Cumbre Internacional contra el Fascismo por la Defensa de la Verdad y el Encuentro de Comunicación, las3r.net. En el encuentro se recordó el impacto del golpe de Estado del 2002, que ya cumple 20 años en la historia del país. A su vez, el mandatario nacional recordó el silencio informativo que impusieron los dueños de los grandes medios informativos del momento, tergiversando la información a favor de la derecha. Muy oportuno estos encuentros contra el fascismo, este encuentro de la comunicación popular, para ver las tareas que hay hacia el futuro, las tareas de articulación de los movimientos sociales, los movimientos populares, las tareas de articulación para la lucha por la unión de nuestro pueblo, para la lucha por un mundo de paz, multipolar, pluricéntrico, un mundo sin hegemonismo, sin hegemones, para la lucha por un orden internacional comunicacional democrático. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, denunció el evento del 11 de abril del 2002 como un golpe de Estado contra Hugo Rafael Chávez Frías en sus declaraciones de este martes. También denunció cómo la derecha y los Estados Unidos buscaron silenciar el trabajo del comandante. Las declaraciones las realizó en la sesión de unidades de victoria electoral, departamentales, municipales y distritales en Nicaragua, donde fue invitado a una videoconferencia en el marco de la reunión semanal del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Son las 12 y 17. Somos noticia. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, declaró que Venezuela fue el primer país del mundo en vencer un golpe mediático. En el Foro Internacional de Medios Alternativos, realizado este martes 12 de abril en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, mencionó que el golpe mediático al que se ha visto sometida la nación y el contragolpe de los medios no tradicionales y subversivos ha puesto en primera instancia una batalla de la conciencia. En Venezuela es urgente dar una respuesta. Y es urgente darla también pensando el papel de los medios de comunicación actuales, las plataformas comunicacionales del siglo XXI, y entender cómo los medios de comunicación y estas plataformas digitales están potenciando de manera direccional la emergencia de un protofascismo social que pone en peligro no solo a las democracias del mundo, sino que pone en peligro a la diversidad cultural y pone en peligro a los derechos humanos que tan caro han sido para los pueblos que han peleado por ellos. Regionales. Con el objetivo de fortalecer el motor turismo del Estado Sucre, el órgano superior de esta cartera fue instalado este lunes en la localidad sucrense, junto al gobernador de la entidad Gilberto Pinto, alcaldes, alcaldesas, prestadores de servicio y representantes del sector privado. La información la dio a conocer el gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, a través de un paso en BTV, donde detalló que fue incluido el sector turismo como un elemento fundamental en la matriz para la reconversión económica. Hemos incluido al turismo en el Estado Sucre como un elemento fundamental en la matriz para la reconversión económica de nuestro Estado. Nuestro Estado reúne las potencialidades para desarrollar ese turismo internacional, el turismo receptivo, como un multidestino que su naturaleza la encaja perfectamente con toda la maravillosa República Bolivariana de Venezuela, donde la marca Venezuela, ¿ok?, es y está posicionada como uno de los destinos más seguros. Por su parte, el titular de Turismo, Ali Padrón, detalló que fueron orientadas 5 líneas para potenciar y reimpulsar la actividad turística en el territorio nacional en el reimpulso de la economía venezolana. Son las 12 y 20 minutos. El gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, informó sobre los trabajos de reconexión del sistema de captación de agua que surte a las poblaciones de Ejido y Chama. Guzmán agradeció a la alcaldía del Campo Elías y a la empresa Agua de Ejido por los insumos otorgados necesarios para el trabajo. Asimismo, detalló que 10.000 metros cúbicos de material lodoso fueron removidos del dique La Fría que obstruía el paso de agua. Recalcó además la importancia del conocimiento de los merideños sobre este trabajo para no causar falsas expectativas y estar al tanto del valor del trabajo. Una parte de los sistemas de captación han comenzado a hacer un bombeo progresivo de agua no tratada. Es importante que el pueblo lo sepa para que le den los tratamientos debidos en sus hogares, porque estos son trabajos de carácter preventivo que se están haciendo para poder recuperar lo que el río se llevó hace 8 días. Exactamente. Ya están haciendo las instalaciones de la tubería. Por supuesto, este es un trabajo gigantesco donde todos los que hemos estado participando conocemos su dimensión y queremos darle a nuestro pueblo la certeza de que se están haciendo los trabajos sin generar falsas expectativas. Estos son trabajos que se llevan días, son horas. La gobernación del estado portuguesa y la diócesis de Guanare informaron sobre la amplia oferta de actividades religiosas y recreativas que estarán realizándose hasta el día 17 de abril, domingo de resurrección, en los 14 municipios de la entidad. El programa fue presentado por las autoridades del estado, encabezadas por la Secretaría General de Gobierno Amarilis Pérez, la presidenta de la Corporación Portuguesa de Turismo Corpotur Belitza Heredia y el obispo de Guanare José de la Trinidad Valera, según reportó ABN. Uno de los eventos a destacar es el tradicional Via Crucis Vicente de Guayabital, que cumple 40 años de realización. Economía. Buscando proteger la economía nacional, el CENIAT coordina venta de equipos fiscales para cobro del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras. La información la dio a conocer el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario José David Cabello. En ese sentido, Cabello informó que para llevar a cabo esta operación, sostuvo una reunión con el presidente del Banco de Venezuela y viceministro de Economía Digital, Román Maniglia, el viceministro de Hacienda, Cristian Hernández, y distribuidores de máquinas y equipos fiscales del país. A fin de avanzar en el fortalecimiento de la producción, la empresa venezolana del vidrio Benvidrio mantiene la elaboración de envases para sumar el crecimiento económico en la planta Los Guayos en el estado Carabobo. Así lo dio a conocer el presidente de Benvidrios, Henry Jiménez Peña, a través de sus redes sociales, donde además detalló que los hornos están en pleno funcionamiento para atender la demanda requerida. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Según la Oficina General de Estadísticas de Statistics, Alemania registró su mayor tasa inflacionaria desde 1981 con un 7.3%. La oficina señaló que situaciones como el COVID-19 y la guerra en Ucrania han marcado el alza de precios, sobre todo en el combustible para calefacción, motores y gas natural. Otro de los campos encarecidos son los de los alimentos y la energía. Los alimentos subieron un 6.2%, mientras que los productos energéticos se vieron impactados también por el aumento del cargo de dióxido de carbono, de 25 a 30 euros por tonelada. Son las 12:24. Como resultado de las fuertes lluvias en Sudáfrica, provocando inundaciones en asentamientos humanos y carreteras de toda la provincia, más de 45 personas han perdido la vida, señaló Sipho Lomuka, miembro del Consejo Ejecutivo para la Gobernanza Cooperativa y los Asuntos Tradicionales. Las lluvias que iniciaron el fin de semana empeoraron este lunes, por lo que las autoridades locales pidieron a la población tratar de mantenerse a salvo. Numerosas zonas han sufrido cortes de agua y electricidad causada por la pérdida y daños en las infraestructuras. Somos periodismo. Tecnología. China ha puesto sus ojos sobre sistemas solares distantes, después de enviar robots a la Luna y a Marte y construir su propia estación espacial. Así lo publicaron este mes científicos del país asiático, en un plan detallado para llevar a cabo su primera misión para descubrir exoplanetas similares a la Tierra que orbiten una zona habitable de una estrella como el Sol. Hasta la fecha ya se han descubierto más de 5.000 exoplanetas en nuestra galaxia, principalmente gracias al telescopio Kepler de la NASA. Son las 12 y 26. A finales del pasado 2021, la capacidad global de generación eléctrica de fuentes renovables ascendió a 3.064 gigavatios, lo que representa un aumento de 9.1% con respecto a años anteriores. Según el reporte de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA por sus siglas en inglés, la energía solar y eólica representaron los mayores aumentos, con un 88% de participación en todas las instalaciones que funcionan con este tipo de energía. Las regiones con mayor porcentaje fueron Asia, con China con su mayor contribuyente añadiendo 121 gigavatios a la capacidad del continente, seguida por Europa y América del Norte, liderado por Estados Unidos con 38 gigavatios. Por otro lado, en África creció un 3.9% y en América Latina un 3.3%. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12:27 minutos, ha llegado el momento de despedir su noticiero Cultura al Día de este 13 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.